El estado de la economía nos preocupa a todos y su situación influye en toda la sociedad. En Mercado de Capitales analizamos la situación de los valores y comentamos y analizamos con los mejores expertos la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Mercado de Capitales, una producción de financialred.com. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente la que iniciamos al filo del cierre de los mercados de este martes 11 de octubre del año 2011. Vivimos en un sin vivir, por usar alguna terminología metafórica que nos sirva, porque hoy ha habido como división de opiniones en los índices y nos han puesto de acuerdo los inversores. Mientras el IBEX 35 pues bajaba, por ejemplo, un 0,53%, pues hemos tenido al DAX alemán, que ha subido un 0,30%, o el ECO10, un 0,93%. Ahora mismo en Estados Unidos pues también continúa así. Fíjate, el Dow Jones estaba bajando un 0,16%, el S&P también baja un 0,14%, pero al igual que ocurrió ayer, el Nasdaq está subiendo un 0,53%, aunque ha llegado a subir bastante más. Ya sabes que Mercado de Capitales, que iniciamos ahora, es una producción de Esperantia.com. Y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Los enlaces, facilísimo, economía.esperantia.com, tanto para los directos como para los programas ya en formato podcast. Y si quieres mandarnos alguna sugerencia o alguna consulta a los analistas que habitualmente pasan por el programa, también muy sencillo, economía@esperantia.com. Repetimos, economía@esperantia.com. Y para intentar descifrar los enigmas que nos plantean diariamente las sesiones, los índices, los valores y el mercado bursátil, pues tenemos a los amigos analistas que se encargan un poco de ayudarnos en este mar de complicaciones, por donde están un poco las claves, o al menos intentarnos ayudar. Hoy tenemos al amigo Ricardo González, habitual editor de losmercadosfinancieros.es y también director general de esbolsa.com. Ricardo, como siempre, un verdadero placer. Te damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Bien, aquí estamos, como siempre, pues, pendientes del mercado, aunque no mucho en el intradía. Como bien sabes, me gusta ver las cosas más con perspectiva y tranquilamente. Y, como siempre, pues buscando a ver las pistas que nos ofrece el mercado para sacar partido de él en un futuro, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. No tengo aquí los datos exactos, hablo un poco de oídas, digamos, y un poco por la percepción que tengo, pero tampoco milimétrica, de esto de echar números, fijarte en los índices, ir apuntándolos y tal. Pero la percepción que tengo sobre la jornada de hoy, la sesión de hoy, es que ha ocurrido un hecho que hacía mucho tiempo que no ocurría. Mientras en Europa llevamos una temporada, pues no sé si calcular 2-3 meses, que cuando subían los índices subían todos y cuando bajaban bajaban todos, hoy ha habido, pues, no sé, una especie de desfragmentación entre los índices, una descorrelación, si se puede usar esta palabra, y tenemos índices que han perdido, tampoco mucho, eso es cierto, 0,53% el IBEX que comentábamos antes, pero el DAX, por ejemplo, ha subido un 0,30%, y eso ha ocurrido, pues, a lo largo de Europa en casi todos los índices. Esto, ¿hay que buscar alguna clave o simplemente pues algo coyuntural que suele ocurrir más a menudo de lo que pensamos, Ricardo? Bueno, tampoco es algo para calentarse excesivamente la cabeza. Hay un 0,8% de diferencia entre uno y otro. Siempre llama un poquito la atención que uno esté teñido de rojo y otro esté teñido de verde. Pero bueno, lo que he comentado muchas veces, hay que ver las cosas con perspectiva, y la realidad es que tanto el IBEX como el DAX tienen el mismo aspecto, y es débil y bajista. Fíjate que la diferencia, si vemos las cosas con más perspectiva, es igual, no hay tanta diferencia, y tratar de buscar explicaciones a por qué hay un 0,8% de diferencia entre un índice y otro en un día, pues realmente aporta poca información al inversor. Bajo mi punto de vista, no creo que sea significativo para un futuro, ni mucho menos, por lo que no le daría más importancia. En las noticias y macroeconómicas tenemos un buen dato que al final pues la Troika, que sería pues FMI, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, pues todo esto es que están un poco de guardianes de lo que hace Grecia, pues han dado ya el visto bueno y tendrá ese tramo de rescate Grecia. Por fin pues tenemos una noticia positiva y a esperar pues a la siguiente negativa. Grecia recibirá el siguiente tramo de rescate y por lo menos pues vamos a estar respirando una temporadita, no sabemos cuánto, pero visto lo visto pues parece ser que cada vez estas temporaditas de bonanza son más cortas. Me llama la atención bastante, y esto hace varios días, que en el Dow Jones estamos observando que hay, por un lado tenemos el Nasdaq, que no deja de subir. O sea, te fijas, y yo en principio me fijo en el Dow Jones, seguido al S&P, los veo en rojo, pero no me había percatado mucho del hecho de que también existían otros índices, como el Nasdaq, ¿no? Y llevo dos o tres días fijándome en el Nasdaq y está subiendo todos los días bastante más que el Dow Jones, incluso el S&P, y no sé si es que el aspecto tecnológico tiene muy buena pinta y los inversores están apostando por la tecnología más que por otras cosas, Ricardo. Bueno, la tecnología, como hemos comentado muchas veces, el problema que hay ahora mismo en los mercados es generalmente del sector financiero, que es el más castigado. El mercado de Nasdaq tiene menos ponderación en lo que son valores financieros, y esto se nota. No obstante, a pesar de todo esto, durante el último año el Dow Jones está más fuerte que el Nasdaq. Esto se puede ver en la fortaleza RSC Mansfield, que utiliza los datos del último año. Vemos como el resultado del Dow Jones industrial es un 0,26 puntos, el Nasdaq 0,16. No es mucha la diferencia, pero bueno, claro, en el corto plazo pues puede ser que el Nasdaq esté subiendo algo más. Es por esto que comento, menor peso del sector financiero, como el Dow Jones Industrial, que son todo en sí valores industriales, y a partir de ahí, pues lo que hemos comentado muchas veces, los índices que tienen más peso del sector financiero, como podría ser el IBEX, son los que más han sufrido y los que tenderán a seguir sufriendo más. Y los índices como el Nasdaq o el Dow, o incluso el Amex, pues tienen menor ponderación del sector financiero, y esto pues lo notan positivamente. Y siguiendo con otro tipo de valores, vamos con las materias primas, si te parece, y estoy observando que andan un pelín de capa caída los metales preciosos, tanto la plata como el paladio, y bueno, no decir el oro, que ya, fíjate, está tocando los 2.000 puntos, bajó esos $300, llegó otra vez a toquetear otras veces los $2.000, y va pues de capa caída, 1.662, y sigue perdiendo fuelle. ¿Ha cambiado un poco la tendencia de empezar a apostar por materias primas o dejar de apostar por materias primas el inversor medio y apostar otra vez por los valores? Bueno, desde hace semanas yo vengo comentando aquí que las materias primas son bajistas y que las posiciones han de buscarse bajistas en materias primas débiles, como son el sector de metales industriales y el sector de materias primas alimentarias. Bueno, ¿qué pasa ahora con las materias primas? Vamos a analizar el gráfico de un ETF llamado TBC, que replica al índice de materias primas, al CRB, ¿vale? Todo el oyente, cualquier oyente lo puede seguir pulsando sobre su plataforma, por ejemplo, Pro Real Time, el ticker DBC, y puede ver cómo la tendencia en periodo semanal ha girado a bajista, giró a bajista concretamente hace un mes aproximadamente, y ahora mismo el precio ha apoyado en una tendencial alcista que viene desde marzo del año 2009. Desde ahí ha rebotado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en un rebote en materias primas dentro de una tendencia bajista. Lo normal a medio plazo va a seguir siendo que las materias primas sigan cayendo, más si cabe con un dólar fuerte, que sigue estándolo. Así que no echemos las campanas al vuelo, no pensemos que este rebote en materias primas es un cambio de tendencia, porque no lo es. Me comentabas acerca del oro. Yo he comentado aquí en repetidas ocasiones que para mí, para que el oro cambie de tendencia, ha de perder los $1,470 por onza. No se ha perdido todavía. Estamos en 1.670. Para mí el oro sigue siendo perfectamente alcista, y ojo, porque estamos en un ciclo de largo plazo favorable a este metal precioso, y muy probablemente lo siga haciendo bien durante los próximos meses. y no somos muy amigos de lo que vamos a hacer ahora, porque al ser un programa en directo, pero también que lo grabamos y se queda en formato podcast, pues esto que vamos a hacer pues no es muy heterodoxo, pero bueno, muy ortodoxo quería decir. Pero acaba de llegar una noticia de última hora que Standard & Poor's ha rebajado la calificación de la banca española por el riesgo económico de España. Esto no creo que te hayas enterado, porque acaba de llegar aquí una alerta que tengo y tal, y bueno, mala noticia para el sistema financiero, que estaba ya pues bastante, bastante débil, ¿no? Parece que no se hayan escuchado, ¿no? Que hablemos del sistema financiero. Pero bueno, no es casualidad, vamos a ver. El sistema financiero está mal, por lo que lo más normal es que siga estando mal. De hecho, a lo largo de este fin de semana en Es Bolsa, bueno, este fin de semana y ayer mismo, lunes, estábamos analizando ciertos gráficos del mercado europeo, como por ejemplo el IBEX, el DAX, el CAC 40, y nos dábamos cuenta cómo la línea de avance descenso, que para el que no lo sepa, pues es un indicador que se calcula tomando nota de los valores que suben y restándole los valores que bajan de un índice. Es decir, si en el IBEX 35 suben 17, por ejemplo, y bajan, serían 13, entonces el resultado sería positivo, más 4. Si por el contrario fuera al revés, bajasen más que subiesen, tendríamos un resultado negativo de menos 4. ¿Por qué se hace esto? Pues porque, como sabemos, actualmente 6 de los 35 componentes del IBEX 35 suponen un 71% del total del índice. Dicho de otra manera, si el cuidador del mercado hace subir esos 6 valores, aunque el resto, los restantes 29, cayesen, el índice seguramente iría muy arriba. Y esto es una señal muy peligrosa, porque significa que están manipulando el mercado, generando una falsa expectativa alcista. Esto es algo que está sucediendo en índices europeos, como el IBEX, en el que vemos que estos rebotes de estos últimos días están siendo acompañados por muy pocos valores, pero no solo está pasando en el IBEX, y en el mercado continuo, porque yo el estudio lo hago sobre el mercado continuo, que son más valores, también está pasando en el DAX, también está pasando en el CAC 40, también está pasando en el índice belga, también está pasando en el índice de Finlandia, aunque es menos claro, también está pasando en el mercado inglés, aunque en menor medida. Así que mucho ojo, porque la subida de estos últimos días no viene acompañada por el gordo de los valores que componen el mercado. Esto genera una divergencia peligrosa, que a la mínima que salte una chispa, que podría ser esta que me comentas tú, que sale como noticia de última hora, pues hace que la fragilidad con la que está subiendo el mercado se rompa y volvamos a caer. Mucho ojo con esto. La tendencia en los mercados de valores sigue siendo bajista y las estrategias alcistas, para mí, ahora mismo siguen siendo un error. Y para los que nos estén escuchando, pues un poco aclarar la noticia para saber pues cómo ha sido esa rebaja, si ha sido muy gorda, muy pequeña, grande, pequeña, bueno, muy bestia la noticia, pues simplemente te hacemos el planteamiento y tú lo vas juzgando. La agencia de calificación Standard & Poor's tiene un baremo, y entonces es del 1 al 10. Entonces ha pasado a España, estábamos en el grupo 3, imagínate una clasificación de fútbol, pues estaría el primero, el segundo, el tercero, nosotros estábamos el tercero, pero nos han pasado al cuarto, ¿no? Entonces estaríamos ahora mismo en la categoría 3, de países 3 ya hemos salido, ahora estamos en la categoría de países con el 4, y estaríamos pues a la altura de República Checa, Israel, Corea, México y Eslovaquia. Eso es lo que más o menos viene a decir. O sea, hemos pasado de estar en la zona 3 del riesgo a la zona 4. Más riesgo, pues cuanto más te acercas al 10 dentro de esa línea que tiene marcada Standard & Poor's. ¿Qué crees, Ricardo, que va a ocurrir mañana después de esta noticia? ¿Crees que se la van a tomar muy a pecho los inversores y van a empezar un poco a desinvertir en valores bancarios? ¿Se va a quedar prácticamente igual, o esta noticia pues va a pasar como siempre, o como a menudo pasa, pues desapercibida, cosa que nos extraña bastante? Bueno, jugar a lo que va a suceder al día siguiente dependiendo de noticias es peligroso. De hecho, tenemos un precedente muy cercano, que hoy, al inicio del programa, me comentabas tú que había buenas noticias sobre el BCE, ¿verdad? Se aprobaba plan de rescate y demás. Pues, ¿sabes cuál es el resultado de hoy en la bolsa de Grecia? Ha perdido un 1,97%. Es decir, una noticia positiva, tiene una influencia negativa en los mercados. Así que mucho ojo con operar día a día con las noticias en los mercados, porque realmente es un deporte de alto riesgo en el que muchísimos inversores pierden sus ahorros porque piensan que estar a la última en noticias es una buena estrategia y no es así. Realmente en los mercados lo que hay que hacer es tomárselo como un casino, porque tiene similitudes con un casino, pero tiene una peculiaridad. Es que es un casino en el que se nos permiten contar las cartas. Sí. Dicho de otra manera, existen unos patrones, no uno, ni dos, ni tres, existen muchísimos patrones que se repiten a lo largo de la historia. Si los estudiamos, los analizamos, podemos a partir de ellos sacar el escenario más probable para un futuro. Y todo lo que tenemos que hacer es localizar esos patrones y tratar de operar acorde a lo que nos digan esos patrones. Ahora mismo, insisto, para mí el mercado tiene una tendencia bajista en semanal, periodo semanal, y por lo tanto lo más probable es que siga cayendo, más si cabe con estas divergencias que nos están diciendo que el rebote en el viejo continente se está produciendo con muy pocos valores, es decir, la mano fuerte podría estar cogiendo los valores que más ponderan para hacer subir de forma artificial los mercados. Esto genera un suelo de cristal que a la más mínima noticia puede desencadenar nuevos descensos. Desde luego, siempre que decimos aquí, pues no te lo comento, pero somos conscientes de que no tienes bolita de cristal y que un poco pues pensar lo que va a ocurrir al día siguiente en un mercado tan convulso pues es bastante complejo y bueno, complicado de definir. Pues vamos por valores. Te voy a hacer una pregunta. No sé si cómo vas a contestar. Es de un valor, supongo que estará en el Nasdaq. Es Advanced Micro Devices. Es los típicos chips. Conocemos lo de Intel Insight, que aparece en mogollón de ordenadores. Pues en el otro mogollón es Advanced Micro Devices Inc. Entonces, el día 14 van a sacar un procesador que es la repera. Un procesador de 8 núcleos. Cuando ahora mismo en prácticamente los ordenadores de los que nos escucháis, pues hay como mucho dos núcleos, o doble núcleo. E Intel pues está empezando a comercializar los de 4 núcleos, pues ya AMD el día 14 aparece los de 8 núcleos, o sea, es una pasada. Entonces, esta noticia de que AMD pues empieza un poco a estar por delante de Intel, quería saber si se está reflejando en el valor en sí, porque me ha llamado la atención. Porque no he leído mucho, simplemente leí la noticia a nivel tecnológico de cómo es el chip, cómo funciona, un poco el avance que significa, pero digo, le preguntaré a Ricardo, que conoce de índices, valores así y tal, a ver qué me cuenta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar un valor siempre es mirar a su sector. En caso de AMD, el sector es el tecnológico de hardware y equipamiento en Estados Unidos. Es un sector que está más fuerte que el SP500, aunque no mucho, y es bajista como la inmensa mayoría del mercado. Esto ya nos está dando señales contradictorias, porque para operar de forma bajista tenemos que optar por sectores débiles y bajistas, que tenemos un sector fuerte pero bajista, es decir, señales equivocadas. Y para los largos, para operar al alza, tenemos que buscar sectores fuertes y alcistas. De nuevo nos encontramos con que estamos hablando de un sector efectivamente fuerte, pero que es bajista. En este caso, los patrones que comentaba anteriormente son contradictorios, por lo cual yo no lo operaría. Ahora bien, me preguntas, AMD, ¿qué vemos en el gráfico? Vemos un valor débil y bajista. ¿Cómo de débil y bajista? Pues bastante débil. De hecho, ha perdido soportes importantes. Tenía un soporte en la zona de los $5.8. Esa pérdida de soporte con una media móvil de 30 semanas bajista, para mí, ya lo convierte en un valor de todas bajistas. Me comentaba, dice, bueno, y con respecto a Intel, ¿cómo está? Pues más débil que Intel. En el último año, AMD tiene peor comportamiento que Intel. Normalmente no suelo comparar valores entre sí porque no tienen nada que ver en muchas ocasiones, digo. Sí, pero realmente no ofrece una información válida para operar. A mí lo que me interesa son valores que rindan más que la media, no que rindan más que otro valor. Pero bueno, ya que me preguntabas por comparar uno con otro, te digo que AMD ahora mismo peor valor que Intel. Y eso que los dos son malos, ¿eh? O sea que ni Intel ni AMD. Sus procesadores eran una maravilla, nos venderán lo que quieran, pero como acciones, nada, nada de nada. Es que a mí me llamó la atención porque es una noticia espectacular de que es un salto bastante cualitativo con respecto a los procesadores que hemos conocido antes. Y yo digo, pues no sé, un inversor, si se fija en la empresa, pues una empresa que saque este pedazo de procesador, pues yo creo que tendría que ser mirada con buenos ojos. Pero veo que lo que me cuentas es exactamente lo contrario, que sigue bajista y que no tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, ¿tú sabes una empresa que realmente está despuntando del sector tecnológico? ¿Cuál es? Es un viejo roquero, de estos que yo llamo, y es IBM. Y es una empresa de la que poca gente habla, perdón, y que está haciendo máximos históricos tras máximos históricos. Así que a la hora del sector tecnológico, para mí el valor más destacado, tal vez también esté junto a él Apple, yo optaría, aunque no compraría ningún valor, insisto ahora mismo porque la tendencia global es bajista, sí que he de resaltar que IBM sigue con un comportamiento espectacular, no ha sufrido prácticamente descensos y sigue haciendo sus máximos históricos, es decir, avanza sin resistencias, por lo que sector tecnológico, nada de Intel, nada de AMD. Y si alguien quiere comprar sí o sí sector tecnológico por fuerza mayor, porque es una exigencia de todas, pues tal vez IBM podría ser una opción. Y una pregunta que te iba a hacer es una consulta curiosidad, o a lo mejor yo metí la gamba y no me di cuenta. Estuve mirando cuando surgió la noticia de AMD, Advanced Micro Devices, no hay que confundir con American Micro Devices, que es otra empresa diferente. Entonces es la de los procesadores, que me fijé en el Nasdaq y aparecía Intel, pero AMD no aparecía en el Nasdaq. Bueno, o sea que digo, pues no sé, como si se dedican a lo mismo, habrá otro tipo de índice o no sé. Bueno, esto, AMD cotiza en el NYSE, en la New York Stock Exchange, no cotiza en el Nasdaq, son mercados distintos. Desconozco los intereses que hay detrás, porque bueno, al final las que gestionan los mercados son empresas privadas. Por ejemplo, aquí en España tenemos bolsas y mercados españoles. Pues para que nos hagamos una idea, Nasdaq es un mercado tecnológico, como bolsa y mercados españoles, pero a la americana y tecnológico. Y NYSE, pues NYSE Euronext en este caso es otra empresa mucho más grande, también pues como bolsas y mercados españoles, que se dedica a gestionar otro tipo de valores. ¿Por qué optaron por el NYSE antes que por el Nasdaq? Pues seguramente tendrá alguna explicación, pero yo ahora mismo la desconozco. Y esa era esa curiosidad. Y bueno, ya que estamos metidos en el Nasdaq, ayer también fijé Electronic Arts, que está funcionando o estaba funcionando bastante bien y tal. Te quería preguntar por lo de Apple, que ya me habías comentado algo, pero bueno, este índice, al ser el que está funcionando al menos en los últimos días mejor que el Dow Jones y que el S&P, ¿qué tal para hincarle el diente a alguna cosilla al margen de IBM, que ya nos has comentado? Bueno, es que yo veo las cosas mucho más globales, y a la hora de invertir para mí es muy importante que la tendencia global sea alcista. Invertir en contra de la tendencia global es otro deporte de alto riesgo. Hay que ir con mucho cuidado. Me preguntas por Electronic Arts, porque bueno, el mercado tecnológico está fuerte. Sí, en ese caso estamos bien, de acuerdo. Es un mercado fuerte, pero es un mercado bajista. Así que mucho ojo con operar largos en un mercado bajista. Habrán valores que se escapen del rebaño de ovejas negras, por supuesto. Habrán ovejas blancas. Pero en un mercado bajista lo normal es que todos las ovejas sean negras, y las que bueno están un poco más apartadas del rebaño se tiendan a acercarse por la propia fortaleza, la gravedad que ofrecen los mercados. Electronic Arts, ¿cómo está ahora mismo? Pues yo diría que está en un lateral, es un valor fuerte, es decir, es un valor que rinde mejor que la media del mercado, pero está un poco lateral. Yo lo vería alcista caso de superar los $25, ahora mismo está en $23.59. El sector es el sector software, es un sector que sí que está mejor que el sector de hardware, pero que pese a ello tampoco es que sea una maravilla. Está un poquito como el propio valor, Electronic Arts. Ha conseguido girar su media móvil de 30 semanas al alza, provenía de una media móvil de 30 semanas a la baja. Es decir, está como un poquito lateral. Yo me gusta ver las cosas mucho más claras antes de invertir, por lo que preferiría optar por la prudencia y no tomar posiciones en el valor. Y el caso de Google, ya que estamos ahí metidos en ajo, en harina del Nasdaq. Sí, Google, estoy cargando. Vale, ya está aquí. Google está muy en línea con el S&P 500, está más débil que los valores que hemos comentado anteriormente. De hecho, IBM sigue aplastando a todo lo que hemos hablado de forma radical. Google sí que está muy lateral, un lateral comprendido entre los $630 aproximadamente y una línea de tendencia que tiene trazando sus mínimos desde julio del año 2010, con la actualidad con la que ya ha impactado tres ocasiones. Y bueno, ¿qué me dice a mí esto? Pues que estamos en un valor lateral. Si está el valor lateral, no ganamos dinero porque no hay tendencia. Es decir, en la tendencia está el dinero, o mejor dicho, el dinero está en la tendencia. Si un valor sube de 5 a 10, ganaremos un 100%. Pero si un valor está en 5, sube a 6, baja a 4, baja de 4, vuelve a subir a 5, y después baja a 4 otra vez y vuelve a subir a 6, es un comportamiento atendencial en el que es prácticamente imposible descubrir los techos y los suelos. Incluso hay muchos que tratan de hacerlo, vender en los techos y comprar en los suelos, y después hay dilataciones que les hacen saltar los stops. En fin, un auténtico desastre. Yo recomiendo a todos los oyentes que traten de aprovechar las tendencias y buscar valores que estén en tendencia, al igual que el mercado. Nada vale o de poco vale apostar por un valor alcista si la tendencia global es bajista, por lo que decía anteriormente, porque las ovejas van a tender a volver al rebaño. Así que Google, no hay tendencia, para mí no es interesante. Y si te dijeran, recomiéndanos un valor del Nasdaq, ¿te inclinarías por alguno? Nos diría, vamos a paso palabra. Bueno, es que claro, me dices un valor del Nasdaq sí o sí. Pues casi que ninguno, porque el Nasdaq es bajista. Es decir, es forzarme a decir algo en lo que realmente no creo, y es claro, algo que no va conmigo. Si rebuscásemos mucho, pues podríamos encontrar algo, pero no, yo no lo recomiendo, ni mucho menos, por lo que digo. La tendencia global es bajista y lo normal es que todos los valores tiendan a ir en esa dirección. Algunos en más medida que otros, pero en general todos tenderán a ir en esa dirección. Y el resto de índices, bien sea americanos, asiáticos o incluso alguno europeo, ¿hay algún valor que se esté desmarcando y que esté ahí pues goloso a la hora de hincarle el diente? Bueno, ¿o no hay nada? Es que volvemos a lo mismo. Una tendencia global bajista. De hecho, mira, el lunes escribía en el blog, en losmercadosfinancieros.es, mi tradicional ranking de índices quincenal, y no hay ninguno de los 47 índices que componen el ranking que sea alcista. Ninguno. Y me preguntaban por email, oye, quiero que me digas un índice fuerte y alcista, sí o sí. Pues vale, me pongo manos a la obra. ¿Y sabes cuál es el índice fuerte y alcista que encontré? El índice de Pakistán. Fíjate si hay que rebuscar para encontrar algo fuerte y alcista. Bueno, lo podemos encontrar, pero bueno, es que estamos llegando ya a un extremo. Es como buscar la excepción que confirma la regla. Oye, ¿no será más normal coger la regla, que el mercado es bajista, y tratar de sacar partido de él? Yo lo veo más coherente, ir con la mayoría. No sé por qué esa obsesión con ir en contra de la tendencia. Si la tendencia es bajista, lo asumimos. Si se presenta alguna oportunidad para cortos clara, que ahora mismo yo no la veo tampoco, clara de cortos, pues la aprovecharemos. Pero lo que sí que tengo claro es que una tendencia global bajista tan clara como la que hay actualmente, ir en contra de esa tendencia es un deporte o un juego muy peligroso. Mucho cuidado con esto. Hay que ser pacientes. Si se cumple un patrón lo suficientemente fiable como para entrar cortos, lo cumpliremos. De hecho, estoy vigilando, fíjate, al extremo al que se llega, el dólar australiano. El dólar australiano podría dar oportunidad de entrada a cortos en las próximas semanas. Podría dar todavía, la oportunidad no es clara. Si se llega a dar, yo trataré de sacar partido de ella. Pero fíjate que, bueno, yo me estoy machacando continuamente los mercados buscando oportunidades de inversión, porque recuerdo, yo invierto en bolsa para sacar partido de mis ahorros, y claro, con mis operaciones, con lo que yo recomiendo, pues yo gano o yo pierdo, por lo que tanto a mí me interesa que hayan operaciones. Pero es que ahora, por desgracia, no las hay. A mí me gustaría salir aquí, salir también en Esbolsa y en los diferentes medios en los que participo y decir, oye, hay 60 oportunidades de inversión, ¿no? Es decir, hay oportunidades a granel. Pero es que no es así. Y no puedo faltar a la realidad. Claro. No veo la cosa lo suficientemente clara como para tomar posiciones. Si la viese clara, yo sería el primero en tomar posiciones. Pero es que no, la cosa no está lo suficientemente, digamos, clara, como estoy diciendo, para abrir posiciones de ningún tipo. Más bien, está bajista, mucho más bajista que alcista, es evidente, pero no hay nada lo suficientemente claro desde el punto de vista corto como para entrar ahora mismo. Y en un momento tan delicado, tal como recomendáis en esbolsa.com, lo mejor sería formarse, ¿no, Ricardo? Sí, ahí estamos. De hecho, yo estoy día tras día trabajando en un curso de operativa de medio plazo en el que trataré de explicar todo lo que he aprendido durante estos años, cómo seguir tendencias, cuándo comprar, cuándo vender, cuánto comprar, que esto también es muy importante. ¿Por qué comprar? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Hacia dónde vamos? Todo esto que he aprendido durante los años, 9 años ya que llevo operando en los mercados, pues trataré de plasmarlo en este nuevo curso, que me va a llevar tiempo. Mucha gente me preguntó, oye, ¿y cuándo estará disponible el curso? Llevo aproximadamente hecho la mitad. La verdad es que realizar un curso de esta índole lleva su tiempo, lleva bastante, bastante trabajo, por lo que tiene que ir saliendo poco a poco, pero bueno, estoy satisfecho de cómo está quedando y esperamos tenerlo disponible próximamente. No obstante, sí que quiero decir que tenemos ya 2 cursos disponibles, como Aprendiendo a Utilizar por Real Time, que es una plataforma de visualización de gráficos en la que enseñamos cómo incluir indicadores, cómo crearse espacios de trabajo, y otro curso que está teniendo muchísimo éxito, de lo cual me alegro mucho, porque significa que la gente está empezando a cambiar el chip y se da cuenta de que la programación, los sistemas automáticos son muy útiles en esto del trading, porque estamos hablando de un curso de iniciación a la programación con ProRealTime, es decir, incluirle a un programa, en este caso ProRealTime, una serie de códigos, de datos que nos permitan buscar valores que cumplan los requisitos que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, podríamos programar un screener, un robot rastreador que nos dijese, oye, me quiero que me digas qué valores están alcistas y fuertes en el SP500, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues el screener lo lanzamos y buscaría los valores que cumplen esos criterios en el SP500. Date cuenta qué ventaja con respecto a hace años atrás, que teníamos que ir valor a valor buscando aquellos valores que cumplieran los requisitos que ahora nos gustan. Pues bueno, la informática, que hoy hemos hablado mucho de tecnología, permite poner a nuestro alcance esta serie de herramientas que nos ayudan a buscar oportunidades en los mercados, incluso crearnos nuestros propios indicadores e incluso sistemas automáticos que pueden llegar hasta operar por nosotros ya en un caso, pues bueno, de trading de alta frecuencia. Así que bueno, me alegra mucho ver que la gente se está dando cuenta que es momento de aprovechar la tecnología, porque en un mundo tan difícil como el de la bolsa, cualquier herramienta, cualquier ayuda es poca, y sin lugar a dudas la tecnología es una pieza clave hoy en día en los mercados. Pues perfectamente, Ricardo. Si te parece, pues te emplazamos para el próximo viernes y veremos a ver qué tal ha ido la semana, que prácticamente comienza ahora después de estas malas noticias que recibimos de Standard & Poor's con la rebaja de la calificación de la banca española. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto en una semana que además mañana es fiesta a nivel, creo que nacional, allá en Valencia también, supongo, ¿no? Sí, aquí en Valencia también hay fiesta, es una fiesta nacional, como bien comentas, pero bueno, lo dicho, yo no paro de trabajar, ya sabes que yo trabajo de lunes a domingo, sí, para mí todos los días son iguales, festivos, no festivos, y bueno, ahí estaremos trabajando, siguiendo con este curso, analizando el mercado y bueno. ¿Y la bolsa está abierta? Sí, la bolsa abre mañana, la bolsa tampoco cierra, aunque sí que hay algunos días que cierran, mañana concretamente no cierra, y bueno, estaremos atentos a lo que pasa, aunque bueno, lo que he dicho al principio del programa, para mí lo que pase un día es irrelevante, pero sí, seguiré buscando oportunidades de inversión, faltaría más, que de momento no abundan, como digo, y estaremos atentos a cualquier novedad que se presente para tratar de sacar partido de ella. Pues fantástico, pues nos vemos el próximo viernes, Ricardo, y nada, como siempre, ya sabes que a Ricardo lo puedes encontrar en el blog que habitualmente escribe, losmercadosfinancieros.es, y también él es director general de Esbolsa.com. Ricardo, un abrazo y nos vemos el viernes, ¿ok? Perfecto, Fran, hablamos el viernes y bueno, desear un feliz festivo el día de mañana a todos los oyentes y a todo aquel que tenga puente, que también serán muchos los que tengan puente, pues mucho cuidado con el coche si van a viajar y que disfruten de estos días. Y felicidades a todas las personas que se llamen Pilar y todos sus derivados, por supuesto. ¿Qué te digo? A ver que cómo se terminan los programas, que como siempre, pues ya sabes que hemos estado encantadísimos de contar con tu participación, que es una producción de Esperantia.com. Mañana es fiesta, aquí no tendremos programa y que todos los enlaces los tienes en economia.esperantia.com. Si quieres hacernos llegar cualquier consulta, viene a nosotros o a nuestros analistas, muy fácil, economia@esperantia.com. Simplemente cambiando el punto por la arroba, pues o bien entras en la página para encontrarte todos los enlaces de directos y podcast, y poniendo la arroba, pues nos pueden mandar pues todos los mensajes que desees. Que pases un feliz puente si te lo tomas, feliz día del Pilar, y nada, pues nosotros volvemos el próximo jueves en una nueva entrega de Mercado de Capitales. Hasta entonces, muy buenas tardes. Mercado de Capitales, una producción de financialred.com.